pasa por recuperar esa que llevamos demasiado tiempo perdiendo, la conciencia de ser lo que somos y lo que le debemos a nuestras generaciones futuras. Lamentamos constatar tanta distancia con las tan contemplativas palabras leídas ayer en la entrega de las distinciones del 28F por el presidente de la Junta, nuestro Juanma Moreno, cuando decía que Andalucía es un crujío interior que no se sabe explicar y en lo que nos va la vida. Andaluces y andaluzas, vamos a lo nuestro, vamos a ser andaluces. No perdamos más tiempo, que ya nos han hecho perder demasiado. Su huella ahí está, y este paso se perpetuará. Para conquistar el grito de sea por Andalucía libre, la protagonista será la ciudadanía o no será. En ese empeño es donde deberá estar nuestro futuro, el futuro de Andalucía. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, hola, hola familia, amigas y amigos de Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en el día más bisiesto del año, que comenzamos, bueno, terminamos el segundo mes del calendario, se acabó febrero, el largo mes de febrero, el más corto y en cambio el más largo de los últimos 4. Y bueno, pues por ser el último programa del mes de febrero, no os creáis que os vamos a defraudar, porque desde el estudio Félix Ortega y a los mandos de la técnica con nuestro amigo Javi Juan. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? Tenéis que verlo, Es un tío fenómeno este muchacho, hombre, que lo tenemos aquí al otro lado de la pecera. Y desde el micrófono, este que os habla, Enrique, a vuestra disposición, preparados para contaros que en Cero Coma vamos a empezar el programa de la mano de Miguel Santiago, un colaborador que por habitual no es menos placentera su compañía, porque hoy nos trae un libro que presentó recientemente, ya en la casi en el comienzo de las Navidades pasadas, y que nos parecía que era una buena manera de comenzar nuestro programa más andalucista de esta parte del año. Como bien sabéis, nosotros nos identificamos quizás más claramente con el 4 de diciembre por esa carga simbólica de lucha ciudadana, más que el día más institucional, que fue el de ayer, el 28 de febrero. Pero bueno, es una oportunidad magnífica para poder hablar de nuestra tierra, de nuestra gente y de los quehaceres que llevan. Y ahí está Miguel haciendo un acopio de información de la que ha dado buena cuenta a través del libro que viene a presentarnos hoy, La Córdoba Blanquiverde. Hablaremos con él. Posteriormente vamos a darle entrada al presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara. Antonio Toledano recientemente ha pasado por su asamblea, son ciento y alguna colectivo vecinal el que existe en esta ciudad, eso es casi místico, mágico. Y digo porque la existencia de tanto colectivo vecinal parece como que es que se escondiera detrás de las piedras, pero no, ahí están. Bueno, pues con Antonio hablaremos de las mil y unos frentes en los que, como vecinos que son, preocupados por el futuro de su ciudad, en qué charcos se están metiendo y cómo se están gestando. Posteriormente le daremos también la bienvenida a otro fenómeno, este otro amigo de la casa, Antonio Bueno, que hará hoy las veces de portavoz de la plataforma Niños y Niñas del Sur. Mañana, 1 de marzo, empieza el proceso de escolarización. Mañana tenemos la oportunidad de comprobar si el colegio de nuestra querencia es o no es posible que para nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, pues como eso, cómo se configura, quién pierde, quién gana,

¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Bueno, y continuamos la tarde. Yo creo que está siendo interesante. No sé si a vosotras os está pareciendo tener la misma sensación que tenemos aquí en el estudio Félix Ortega. Y para que no decaiga, esta tarde hemos invitado a colación del comienzo del proceso de escolarización. Bueno, quien tengáis los chiquillos ya grandes, a lo mejor ya estáis un poco ausentes de ello, pero entre el 1 y el 31 de marzo se abre el proceso en el que las familias buscan colegio, instituto o cambio de centro en la red de centros que gestiona la Consejería de Educación. Y bueno, pues todos los años hay convulsiones, hay movimientos, alguien dice que hay una estrategia de favorecer a un tipo de población, un tipo de educación respecto de la mayoritaria, que es la pública, que es la que sostenemos con los impuestos, bueno, etcétera. Para ello, esta tarde hemos invitado al estudio a Antonio Bueno, que es un amigo de la casa y es un activista del AMPA del colegio. Antonio, ¿en qué colegio tienes tú a tus chiquillos? En el Hernán Ruiz. En el Hernán Ruiz. Ese está allí al comienzo, entre el Vial y el barrio de Valdeollero, ¿no? Correcto, ya dentro del barrio, sí. Ya está dentro del barrio, sí. Bueno, tú participas de la plataforma Niños y Niñas del Sur, ¿no? Sí. Que comenzó su andadura a cuento de las olas de calor y de las dificultades que vivían nuestros chiquillos en los colegios con las altas temperaturas en el proceso final del curso. Y desde entonces hasta ahora habéis ido ocupando un espacio muy protagonista, ¿no?, en todo lo que tenga que ver con las AMPA y las AFAs de los colegios de la red pública de colegios de la Junta de Andalucía, ¿no? Antonio, ¿cómo está el patio? Nunca mejor dicho, ¿no? soleado y roto. Sí. Bueno, es una pregunta muy general. Gracias por darnos, como siempre, micro en Paradigma Radio. Y bueno, pues depende de con qué lo compares. Está peor de lo que nos gustaría que estuviera y está mejor de lo que podría estar a tenor del interés, y ahí abrimos un paréntesis en el que entra el interés humano, el material, el económico, el político y un largo etcétera de las personas que tienen que velar por él. Como tú bien has dicho, llevamos desarrollando un trabajo que no nos gustaría tener que desarrollar, en parte por la desaparición de las personas que oficialmente tendrían que desarrollarlo, y en parte porque, bueno, somos de las personas que consideramos que la escuela pública, aunque fuera gratis, que no es gratis, que ahí hay una gran falacia con la escuela gratis, igual que con la sanidad. ¿Sí? ¿No es gratis entonces? No, no son gratis. Se pagan con los impuestos todos los meses. Ah, ¿vale? Se pagan con los impuestos. ¿Cómo es que no ponemos el dinero? Claro, ni en un sobre, ¿no? Ni físicamente, ni por transferencia, pues, pero no, es un error. La escuela pública no es un almacén. Yo a mi hijo no lo dejo en un sitio un tercio de su tierna infancia mientras voy a hacer recao o voy a trabajar. No es un almacén, no es un trastero, de los que tanto proliferan ahora. Es un sitio en el que se tiene que dar una dupla, que es educación, enseñanza, aprendizaje. Y para ello estamos trabajando una serie de, cada vez más, madres y padres, familia en general, de niños y niñas de la pública, que creemos que se puede hacer mejor y que así se lo hacemos ver a las administraciones. Unas veces encontramos la puerta entornada, otras veces está cerrada, otras veces hay que llamar tipo aldabón de castillo medieval, otras veces dejamos la nota por debajo de la puerta, a veces entramos y nos sentamos en la mesa camilla. Varía un poco, dependiendo de la interlocución que nos encontremos, pues así es. Nuestra actitud siempre es la correcta, pero creemos, pero desde luego nuestras vías operativas varían en función de la interlocución que nos encontremos. A tenor de los acontecimientos, de cómo, porque yo creo que es importante, sobre todo, deconstruir conceptos que no están bien asentados, ¿no? O sea, por ejemplo, tú has dicho que el colegio, que la escuela pública no es gratis. Claro que no es gratis. No es gratis porque se financia, no con dinero de Google o que vengan de la estratosfera, sino con los impuestos, ¿no? Y luego la durabilidad, la estabilidad de los centros públicos también es algo que creo que deberíamos de hablar de ello, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, el cole de tu chiquillo, ¿no? El Hernán Ruiz, es un colegio grande, ¿no? Era un colegio de la época finales de los 70, bien, un colegio importante, que cada año puede ver modificadas las unidades de las clases que va a tener ese colegio. O sea, ¿los colegios públicos de Córdoba tienen garantizado una progresión estable a lo largo de los años? ¿O eso puede cambiar de un año para otro en función de criterio? ¿De qué criterio? No es de finales de los 70, creo que es de mediados, porque hay incluso por ahí algún papel que pone colegio nacional, así que creo que pilló ahí el cambio del blanco y negro al color. Efectivamente, la escuela pública, al contrario que la empresas privadas que se dedican a la educación, también llamada escuela concertada, no está al albur de una serie de variables. Esas variables no están en un papel. Esas variables, pues ahora se enarbola mucho la variable de la natalidad, pero no conocemos informes más allá de, bueno, pues ese mantra que se repita de que se repite que, bueno, que sí, efectivamente, sociológicamente estamos en una época de caída de la natalidad. Pero tú no sabes hasta que la delegación de cada provincia a finales de enero viene siendo, hace un par de años, tres años, era ya metido febrero, pero viene siendo a finales de enero, cuelga en la plataforma Seneca en cada colegio, informa a la dirección del número de unidades que tiene en cada curso y de las que se le van a autorizar para ese curso. Es todo provisional, que es una palabra que a delegación de educación le gusta mucho. Es todo provisional porque efectivamente luego vienen unas reuniones de escolarización que empiezan ahora, en marzo, abril, mayo, incluso en junio, no, en junio no llega nada de ver ninguna, hay cuatro reuniones de escolarización por zonas de influencia y bueno, pues ahí tú ves si los números que tú crees que merece tu cole en función de, bueno, pues simplemente casi muchas veces del espíritu de los decretos educativos de la propia Junta de Andalucía, del Estatuto de Autonomía, de una serie, en fin, que no es un desiderándum propio de los padres y las madres. Este colegio debería tener más niños, ¿no? Simplemente basándonos en la legislación y un poquito de sentido común, pues peleamos cuando nos quitan líneas, obviamente, o incluso peleamos cuando consideramos que debería haber más líneas, porque esa es otra. El hecho de que te quiten un año una línea no significa que al año siguiente reces para que no te quiten otra, que también, quienes crean. Es que nosotros consideramos la línea quitada el año anterior, seguimos peleándola. Es decir, que el hecho de que te hayan quitado una línea y el año siguiente no te pones de perfil en una esquina a ver si no te ven. No, no. Nosotros seguimos peleando por la línea si se da la circunstancia. Cuando hablas de quitar una línea, ¿te refieres a que, por ejemplo, qué te digo yo, este año un colegio X tiene dos líneas de tres años, tres, cuatro años, y el año que viene esa línea, de esas dos líneas, una desaparece? puede desaparecer. Sí, ¿no? Efectivamente. Hablamos de, cuando hablamos de línea, hablamos de clases. De clases. De clases, ¿no? Y efectivamente. Lo que a nosotros nos resulta más curioso esto, por ejemplo, a tenor de algunos debates que ha habido con el tema de Alfonso Churruca y del Duque de Rivas. Esos son colegios del entorno de Palmera, sí, ¿no? Efectivamente, que según lo que hay encima de la mesa, pues van a desaparecer y a fusionarse con el pedagogo García Navarro, que también es de la zona. No es ya una cuestión de, que también gusta mucho, decía delegación, de eficacia y eficiencia, nos decía mucho la anterior delegada, o de optimización de recursos de lo público, o otra cosa que nos espetan bastante, que vosotros pensáis en un colegio y nosotros tenemos una visión global. Uy, eso sí. Me suena a mí. Sí, muy mercantilista, política, muy liberal, sí, no, sí. No, y en la política en general, sí. Concepto de ciudad, concepto... Sí, sí, sí, que sí. No es tan así, nosotros no hacemos mucho brindis al sol, porque de hecho, fíjate que hablamos siempre de escuela pública, no hablamos de una en concreto u otra, pero no deja de ser curioso que cuando algún padre, alguna madre, en todo, con todo su derecho a día de hoy, está en el derecho, elegir una opción que es la privada con concierto, a nadie se le pase por la cabeza que esa persona se la pueda reubicar en otro privado con concierto, de otra orden religiosa, por ejemplo, ¿no? Que mayoritariamente son religiosas. Sin embargo, sí parece que si yo opto por un colegio público de mi zona de influencia, se me pueda... Perdón, se me pueda derivar con total libertad argumentando, pues eso, que, bueno, que hay baja demografía, que tal, que cual, en otro colegio de la misma zona. Cuando yo, pues quizás, aparte de haber elegido la pública, sin ningún lugar a duda, a lo mejor he optado por un modelo concreto de ese colegio, porque trabaja por proyectos, pues porque tiene muchas zonas sombreadas y se quedan clases en el exterior y a mí eso me gusta, porque tiene una AMPA potente, porque hace mucha transversalidad, porque tiene unas extraescolares que la llevo por cualquier casuística, ¿no? Soy libre hasta de no explicarlas, ¿no? Entonces, bueno, contra eso es contra un poco lo que pelea, una de las muchas cosas con las que peleamos, ¿no? Con ese concepto que hay de tú sí, tú no, ahora que tanto se habla de igualdad entre territorios, ¿no? Pues también igualdad entre opciones. Y luego, una vez que tenemos una opción elegida, pues que se cuide y se trabaje y se invierta en ella, ¿no? Porque además nunca habrá libertad en igualdad de elección si mantenemos determinados colegios públicos sin comedor, sin aula matinal, sin extraescolares, sin una serie de servicios que lo hacen atractivo. Y es un poco también en un debate que había ahora con los colegios de Palmera, ¿no? Que se miraba, se señalaba a la luna y querían que miráramos el dedo, ¿no? Decía, es que fíjate los pocos alumnos que tiene. Lo normal es que yo dote el colegio Pedagogo García Navarro de muchísima infraestructura, muchísimos medios materiales y humanos, y los niños y las niñas allí, y luego pues los otros colegios ya veré para qué los uso, ¿no? Que rápidamente el ayuntamiento le dio un uso, que eso está por ver. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Por qué el colegio, esos colegios, aparte de la natalidad, porque esos colegios vienen perdiendo alumnado desde mucho antes de que hubiera una crisis en la natalidad? ¿Por qué no se ha invertido? Nosotros miramos la luna. ¿Por qué no se han hecho atractivos esos colegios? ¿Por qué no se ha invertido en esos colegios? ¿Por qué no se ha hecho un trabajo con las asociaciones vecinales? Al final de cuentas, los colegios no están flotando. Los colegios pertenecen a una sociedad en la que se imbrican, y esa sociedad, mayoritariamente, aprovechando que ha estado aquí Antonio Toledano antes, es una sociedad de los barrios. Cuando a Hernán Ruiz se le quisieron quitar línea, todo el barrio se puso en pie. Todo el barrio. Podría citar aquí las 14, 15 asociaciones, todas de barrio, que elaboramos un informe de lo que perdía un barrio al perderse una o dos clases en un colegio público, que está imbricado en él. Entonces, bueno, pues es como todo lo importante es multifactorial. Bueno, nada es casual, ¿no? Nada. Y por lo demás todo bien, ¿no? Sí. Sin entrar en detalle. Bueno. Hay un frente en el que habéis sido líderes, ¿no? En el tema de llamar, hombre, ponerlo encima de la mesa, ¿no? La contradicción de que seamos capaces de construir o de dotar edificios públicos con unas condiciones de habitabilidad, de confortabilidad mínima, y que los colegios, en cambio, no hayan tenido una actualización, la actualización que merece un espacio donde están nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? ¿Cómo está el tema con respecto al ayuntamiento? Ya por sacar un poquito la patita local del ámbito local, ¿no? Pues mira, yo ahí tengo que decir que de un tiempo a esta parte, ahondando en esto que tú dices de la forma y el contenido, ¿no? De alguna manera, porque, bueno, en el ayuntamiento de un tiempo a esta parte a raíz de la destitución de un concejal que está, bueno, pues no sé la palabra judicial o legal, pero investigado, imputado por una cuestión anterior, de la anterior corporación, tenemos que decir que con los técnicos que empezamos a trabajar en el final de la última corporación, técnicos, y en la actualidad, del Departamento de Infraestructuras, por ejemplo, sin ir más lejos, y en algún otro, pues la cosa está avanzando, no todo lo rápido que nos gustaría, pero está habiendo una fluidez en la comunicación que se ha echado de menos en otros tiempos. Hay que estar muy encima, tenemos que estar muy encima, pero bueno, por poner encima de la mesa algún ejemplo, el tema de los porteros hace un año y medio se nos decía que era imposible, que era una pelea perdida y se incorporaron los últimos a mitad de febrero. El tema del toldaje decía el alcalde que era una cuestión para medio plazo. Llegamos a tener que decir frases tan gruesas como si necesitaban un niño muerto en un patio para poner toldo en la ciudad. No hablábamos de toldo, hablábamos de sombreado, natural, artificial, podíamos hablar de soluciones a corto plazo, medio plazo y largo plazo, porque esto del cambio climático, el que quiera llamarlo cambio climático, yo soy de los que lo llamo cambio climático, lo puede llamar, el que quiera negarlo, lo puede negar, pero están pasando cosas. Y en Córdoba hace un calor ya, bueno, el día de hoy, yo venía para acá y es sintomático de ello, a lo mejor mañana nieva, ¿eh? Pero que están pasando cosas. Entonces, en los colegios, bueno, pues ya va a haber de aquí a finales de curso, yo no espero que estén para mayo o junio, como son algunas de las más optimistas predicciones, pero sí el trabajo, porque la licitación está ahí, se va a empezar con Vista Alegre y hasta otros 35 colegios se van a toldar para que inicio de curso estén. Y luego se va a seguir y se están arreglando colegios y demás. Yo no quiero ser optimista, no quiero ser una persona que tire las campanas, como se dice vulgarmente, al cielo, pero entiendo que se están haciendo cosas. También entiendo que es porque estamos apretando. ¿Os dais cuenta del valor que tiene ejercer el derecho de ciudadanía? Bueno, ha sido una casualidad, ¿no? No penséis que lo que estamos hablando ha estado premeditado, pero hemos hablado del valor de ejercer la ciudadanía desde el ámbito más inmediato, que es el sitio al que te vincula de manera natural, que es tu barrio, ¿eh? Hablamos del derecho a la educación y la clarividencia con la que los padres y las madres del movimiento Plataforma Niños y Niñas del Sur están intentando ejercer el derecho que sus hijos tengan en las mejores condiciones, en las condiciones aceptables, tampoco es que sean ni mejores ni peores, dignas, ¿no? Espacios dignos, ¿no? Y que eso es gracias a ejercer el derecho de ser ciudadana, ¿no? de este bendito mundo. Antonio, pues marzo tiene 31 días, ¿no? Sí. Es de los meses largos, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que el desarrollo de la escolarización, bueno, eso es una mecánica, ¿no? Tiene mucho más, pero como se planta, nos plantaremos en mayo, ¿eh? Con los listados, con los números ya más afinados. Por favor, yo te pediría que, si sois tan amables, ¿no? Pues que nos tengáis al tanto, ¿no? Y que si hay algo que desde esta radio ciudadana podamos hacer, ¿no? De apostillar, de poner en valor, ¿no? Pues que por favor que nos aviséis, ¿eh? Que aquí estamos a vuestra disposición. Aquí estaremos para cuando tú quieras, y si quieres un monográfico educación, aquí estaremos. Pues por supuesto que sí, ¿eh? No soy capaz. ¿Cómo? ¿Qué? Día y hora. Venga. Día y horas. Bueno, Antonio Bueno, representante esta tarde de la plataforma Niños y Niñas del Sur. Muchas gracias, Antonio. Gracias siempre a vosotros y a vosotras. I'll never forget how stupid in love I fell. I'll always regret how I couldn't. Left me behind, kissed me with somebody else in mind. I loved you so much that I settled for less. Oh, you were my everything, I was your second best. As you dream at night, nightingale singing